Será bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fixby Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano, AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano, AM 650, marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, conquistando los querés argentinos. Buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Acá estamos, con los... mirá cómo se están divirtiendo ahí los muchachos de Pole Position. Los que quedaron acá, la otra mitad está en el Óvalo, ahí en Rafaela. Buenas tardes, Rubén, ¿cómo está usted? Yo bien, gracias a Dios, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Estuvo hoy cansado, trabajando desde la mañana. Sí, trabajando desde las 5:30 que salimos de casa, 6. De la mañana que nos salimos de casa con Johnny, hasta ahora va. Estuvieron en el Felipe Vallese. En el Salón Felipe Vallese, en ahí CGT, en CGT, ahí estuvimos. Que después vamos a pasar a comentarle. Pero quería decirle que tenemos una... ¿Se dieron cuenta de algo ustedes? Que tenemos una política cara, ¿eh? ¿Se enteraron lo que dijo López? ¿De los bolsos? No, cuénteme. A ver. Ese dinero era de la política. Así que tenemos una política cara con un pueblo cagado de hambre. Es increíble. Porque si la política da como para tirar bolsos de millones de dólares, el pueblo tendría que estar también, no digo tirar valijas de dólares, pero por lo menos tendría que tener para comprar el sustento diario y poder pagar sus servicios, sus remedios y todo lo que tiene que cargar sobre sus espaldas, ¿no? Cosa rara esta de que... Y aparte dijo que cuando esté mejor, anímicamente, va a dar nombres. No, no apellidos. Por ahora va a dar nombres. Por ahora va a nombres. Muy bien. López, yo no te conozco. ¿Cómo le va, Johnny? Bien. Estoy ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Bien, contento por el acto de hoy, por la cantidad de gente que hubo. Estuvo mucha gente. Bastante contento por eso. Bueno, me alegro. Ahí usted haciendo número, como siempre. Bueno, ¿tiene algún cumpleaños? Tenemos el día 2 cumpleaños, hoy 11 de agosto. 11, a ver. Tenemos el de Luis Norberto Jonte, de Lomas de Zamora. Y Taborda Juana del Carmen. Para ellos dos, de Tiempo Nacional. y equipo un feliz cumpleaños. Que la pasen muy bien. Bueno, y ahora vamos a... Primero saludo a mi operador, ahí al operador estrella. Estaba desconcentrado. Daniel Espínola Saavedra, que hace las veces, hace de todo por nosotros. Nos corta los mensajes, ayer me mandó un mail, me hace de todo. ¿Tiene mensajes de ayer? Páselos, por favor, Espínola. Adelante. Hola, buenas noches, Rubén. Eduardo de José León Suárez, de Jubilado Ferroviario, el de las marchas, un carancho más. Mira, Rubén, anoche estuve de velorio y esta mañana íbamos para el cementerio de San Miguel. Bueno, un desastre como está en la calle por ahí, Rubén. Al intendente anterior, que no sé cómo se llamaba, la gobernadora Vidal, no sé en qué puesto lo puso. Así que un desastre las calles, los coches, bueno, no pueden ir a mucha velocidad porque rompen todo. Así estamos, hermano. Como decía Perón, mejor que decir es hacer. Sí, Johnny, Fernando de Moreno. Macri, en la campaña política, prometió el 82%. Y el 82% no lo dio. Aparte, los 500 pesos que dio en marzo, lo hizo figurar como subsidio. La propaganda del político cuando están en campaña, ¿sabe cómo es, Giannini? Prometo, prometo, prometo. Una vez te la meto, me olvido de todo lo prometido. No hay que creerle nada. Señor Rubén, yo estoy escuchando a ese señor y tiene mucha razón lo que dice de ANSES. Yo, el año pasado, cobré un juicio chiquitito de mi marido, que lo pagué 25 años en el sindicato bancario, y ahora me descuentan por el monto 288, y por la mía me descuentan 149. Así que, ¿por qué me roban tanto de que está muerto? La habla romana de Villarquiza, sí, bonito, gracias. Buenas tardes, Giovannini, te habla Victorio de Villa Adelina. ¿Cómo andan ustedes? Macri, ¿cómo andas vos? Bueno, estoy escuchando el programa. Decime una cosa, Giovannini. Toda esta tramoya que está explicando el abogado, ¿cómo? ¿La iglesia no sabe que nos están engañando? ¿Cómo? ¿El sindicalismo no sabe que nos van a engañar? ¿Cómo? ¿El Congreso Nacional no sabe que nos van a engañar? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no se van un poco toda la puta? Sí, buenas noches, Carlos Menéndez de Loma de Zamora. Mira, Giovannini, a toda la mesa, justo estaba escuchando, viste, en el noticiero, estaba hablando Massa. Y bueno, algo que rescate que me gustó, me gustaría que lo sepas, viste, va a hacer todo lo posible para discutir en el Congreso del tema de la jubilación, de ese impuesto que va a venir. Bueno, lo quieren redoblar a lo que estaba hablando, o sea, si es posible subirlo un poco más, que iban a hacer todo lo posible porque lo que estaba diciendo, que lo que dijo Macri y lo que, el aumento que van a dar, bueno, que no corresponde, ¿viste? Porque es muy poco. Aparte te das cuenta de lo que está pasando con la gente, que ya no tiene ni para comer. Así que es muy bueno, era para que lo sepas, ¿viste? Por lo menos en eso, y ya estás discutiendo todo el tema de las tarifas, ¿viste? Para... Agradecidos, como siempre, de que se molesten en dejar sus mensajes. Pueden seguir haciéndolo en el día de hoy. Llámenos al 4535-5999, 4535-5999. ¿Quiere que le cuente qué va a pasar en estos próximos días? Bueno, como no, cuénteme. Cielos Abiertos tiene el agrado de invitar a un evento cultural que se realiza todos los meses. Esto va a ser el próximo sábado, que es 13 de agosto a las 18:30 horas en el Instituto de Investigaciones Históricas Teniente General Juan Domingo Perón, en Sarmiento 1469, tercer piso, Departamento A de Capital Federal, donde se proyectará la película Enrique IV, la segunda parte de William Shakespeare, dirigida por Richard Eyre, en el cuarto centenario que se cumple, ya se cumplió en el mes de mayo, de este gran escritor. Y también los invitamos al Museo Roca, al taller de iconografía Andrei Rublev. Invitan a usted y familia a la inauguración de la exposición Los Milagros de Cristo y homenaje a la Madre de Dios, lo invisible se hace visible. Esto va a ser el próximo 24 de agosto de 2016 a las 18 horas y a las 19 horas a la conferencia Los Milagros de Cristo, que está dictada por el doctor Rafael Braille Obey y el padre Alfredo Sáenz. La exposición permanecerá abierta hasta el día 20 de septiembre, de lunes a sábado, de 14 a 20 horas. ¿Dónde es el Museo Roca? Es en Vicente López 2220, les repito, Vicente López 2220, en Capital Federal. Cualquier duda pueden llamar al teléfono 4803-2798, 4803-2798, la entrada es libre y gratuita. Esto va a ser desde el 25 de agosto hasta el 20 de septiembre, hasta el Día del Jubilado. Muy bien, y hablando del Día del Jubilado, ¿verdad? Los jubilados vamos a estar de fiesta ese día, con el aumento que vamos a recibir, vamos... Bueno, cuéntenos, para que, ejemplo, a mí, que yo no estuve en el día de hoy ahí en la CGT, y a todos los oyentes que no pudieron... Permítame, le saco la roja. Sí, estaba averiado. Sí, la verdad, está bastante averiado. Bueno, le cuento. Estuvieron compañeros del Sindicato de Farmacia que hablaron sobre la problemática de los remedios. Hay casi 30.000 remedios que se les va a... Que van a sacar del vademécum. Que van a sacar de los jubilados y van a tener, los que eran gratis, muchos de ellos van a tener que pagar un porcentaje. Ahí, sobre eso hay una grave discusión que se puso ahí sobre la mesa y se habló sobre toda esta problemática. También se habló sobre el problema, y esto lo hizo el doctor Bergenfeld, además de... del Sindicato de Mutuales y Farmacias de Sindicales, el compañero Carlos Villagra, también lo hizo el doctor Fabián Bergenfeld, que contó un poco toda la problemática de nuestras presentaciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las denuncias que nosotros impulsamos, donde lamentablemente la justicia argentina no toma en cuenta todo el desfalco que se hizo durante todos estos años, el vaciamiento que se hizo del ANSES, ya que las denuncias están realizadas, pero uno de los jueces, Martín Di Giorgi, tiene la denuncia, que dormida ahí, con respecto al mal uso de los fondos del ANSES, ya que la ley 26.425, en su artículo 8, dice que únicamente el dinero del Fondo de Garantía y Sustentabilidad debe ser utilizado, dice la palabra es así, únicamente para el pago de jubilaciones y pensiones. Ese dinero fue malgastado en fútbol para todos, en propagandas políticas, en automovilismo para todos, en una serie de cosas que no tienen nada que ver con el fin que marca la ley, que dice únicamente para el pago de jubilaciones y pensiones. Sin embargo, allí está durmiendo el sueño eterno. Yo los escucho decir por allí también, de que dicen, y no hay dinero, tenemos que hacer un blanqueo, tenemos que vender las acciones para el pago de jubilaciones y pensiones, para el pago que dicen ellos, reparación histórica. Y ustedes saben muy bien que nosotros lo hemos denunciado. Acá estuvo en su momento el doctor Barceló, y con él y conjuntamente con otros jubilados, nosotros planteamos que por la ley 23.966 un 30% de del bruto de las privatizaciones que se hicieron y las concesiones en la época de Menem, debería haberse abierto una cuenta en el Banco Nación y depositar el 30% de la operación cada empresario, cada empresa que compraba o concesionaban las empresas del Estado. Esto nunca fue realizado, es una millonada increíble de dinero, y nosotros nos arrogamos la representación del ANSES, ya que el ANSES nunca lo reclamó. También estamos en los juzgados contencioso administrativo haciendo el reclamo pertinente con respecto a todo esto. Bueno, se hizo un informe detallado de estas cosas, y después se le explicó el tema, yo lo expliqué, el tema de esta ley. ¿Cuáles son los vericuetos de esta ley? y cuáles son los peligros. Lo importante es que hubo varios dirigentes sindicales jóvenes de diferentes gremios, inclusive de regionales, de la CGT. Estuvo el secretario general de la CGT de San Fernando, de la zona norte, Juan Manuel Rosich. Hubo varios dirigentes sindicales de gremios también de la zona de San Fernando, Pilar, también de la zona norte. Hubo varios muchachos jóvenes que son secretarios generales y estuvieron en la asamblea y se interiorizaron muy bien, porque muchas de las cosas que allí se hablaban, ellos, si bien son dirigentes sindicales, no entendían la problemática previsional y estuvieron presentes. Inclusive el secretario del sindicato de farmacias, no ya el de mutuales y cómo se llama, de mutuales y farmacias sindicales, sino también del sindicato de farmacias privadas, que hizo uso de la palabra y también apoyó la lucha de los jubilados. Y también habló el secretario general del sindicato de los trabajadores de PAMI, que también estuvo presente y también destacó las dificultades que tiene el jubilado con respecto a su atención de salud en el PAMI, ya que señaló, como lo señalara también el doctor Fabián Bergenfeld, la cantidad de trabajadores administrativos y en las especialidades que se necesita para la atención de salud, no hay médicos, faltan psiquiatras, faltan... Es decir, los que hacen a la salud del jubilado, no hay personal para atenderle la salud. Pero sí hay una gran cantidad de puestos políticos que son empleados por cuestiones políticas y que cuando hablamos de PAMI hablamos de jubilado. Al jubilado no le redunda nada más que gasto y no le permite tener una buena y excelente atención en su salud como debería ser. Así que todo esto fue por parte de ellos. En el caso mío le explicamos, le fui haciendo un panorama, un poco le expliqué las trampas ya vividas, como por ejemplo la del decreto 648 del 87, donde le hicieron renunciar el juicio a los jubilados con una promesa de pago que nunca se cumplió, como el caso de Cavallo, cuando dijo que arreglaba el problema de los juicios y con esa excusa vendió hasta YPF diciendo que iba a arreglar el problema de los jubilados. ¿Y cómo arregló el problema de los jubilados? Y ahí está la trampa, que es una trampa similar, pero de otra manera. Cavallo, ¿qué es lo que hizo? Cavallo le dio bonos a 10 años, con dos de gracia, y le pagó un retroactivo en bonos a todos los jubilados que habían sido aportantes y que se les... se les había conculcado su derecho constitucional a cobrar la movilidad y por eso lo habían postergado. Ahora, ¿dónde está la trampa? Él les da un retroactivo a los jubilados en bonos, con la Corte de los Milagros saca un fallo escandaloso llamado Chocobar y anula la movilidad de allí para adelante. Desde el momento que le da los bonos para adelante, con el fallo Chocobar, anulan la movilidad. Pero no le reajusta el haber que venía depreciado. ¿Qué significa esto? Significa que él le paga una determinada suma de dinero en bonos a 10 años, pero lo sigue robando porque no le reajusta el haber a partir de que él dice solucionar la situación. ¿Y por qué no lo hace? Porque dice que ahora, de ahora en más, no va a haber más inflación porque está la convertibilidad y entonces no es necesario que se aplique la movilidad en los haberes jubilados. Y así que lo tuvieran los jubilados desde la última vez, 91, 92, que fue el último aumento que recibieron, hasta el 2001, sin aumentos. Entonces, esto es lo que provocó que la gran cantidad de jubilados que vieron afectados sus derechos volvieran a empezar a hacer juicios. Y el caso Chocobar se cae con el caso Sánchez y allí aplican un 45% de aumento a aquellos que le correspondía porque se habían jubilado con la ley 18037. pero seguían pagando mal a aquellos que no habían hecho juicio. Y entonces vino una hecatombe de juicios, porque la movilidad seguía congelada, a aquellos que estaban por encima de la mínima. A la mínima le daban aumento y a los que no estaban en la mínima los mantenían congelados. Y entonces, los que estaban por arriba de la mínima, en algunos casos hasta dos o tres mínimas arriba, cobraban, empezaron a bajar. Y la mínima subía, pero bajaban los otros. Entonces, ¿esto qué dio origen? A que una gran cantidad de jubilados comenzaran nuevamente a litigar, y es al fallo en el 2007, sale el fallo Badaro. Y después, con respecto a los ajustes, salió el fallo Alif, y salió toda la jurisprudencia que hoy hay a favor del jubilado. Esto se podría haber arreglado con una acción de clase, o cuando aquella famosa ley que la señora Cristina Fernández de Kirchner vetó, se podía haber solucionado el tema del litigio, porque aplicándole por ley el reajuste, el jubilado hubiera reajustado su haber y de allí para adelante hubiera cobrado bien, y de allí para atrás, bueno, hubiese cobrado su retroactivo. Pero no solamente vetaron esa ley, sino que hicieron algo más perverso. El PBU, Prestación Básica Universal, lo congelaron en el año 1997 y ajustaban, hacían el cálculo de haber inicial de los jubilados que se jubilaban ahora, hasta hace poco, le ajustaban el haber, pero el PBU estaba retrasado al año congelado, al año 1997. Entonces, cada uno que se jubilaba ya le robaban una porción interesante de su haber inicial, y en el tiempo, sobre ese haber inicial, los aumentos que recibía, lo que quería decir que también lo estaban jodiendo. Entonces, todo esto, que fue un cúmulo de cosas, ¿qué origina? Origina que haya jurisprudencia a favor del jubilado, y con los punitorios, los intereses, los cálculos, los índices que marca la justicia, como el ITDI, para reajustar el haber inicial de cada jubilado, se hacen diferencias muy grandes. Entonces, ellos, ¿qué es lo que pretenden ahora con esta ley? Pretenden arreglar, entre comillas, el problema que ellos tienen, ofreciéndole un acuerdo al jubilado, que el jubilado renuncie a su derecho a cobrar lo que realmente debe, y le dan lo que ellos pretenden que es una solución para ellos, pero que no es solución para el jubilado. ¿Por qué? Porque si yo tengo que estar cobrando tres mínimas, tendría que cobrar 15.000 pesos. Y a lo mejor ellos me dan, estoy cobrando la mínima y me dan un 40% de la mínima, me dan 7.000. De 7.000 a 15.000, que me correspondería cobrar, si es el caso este específico, yo ya estoy perdiendo 8.000 pesos desde el vamos. Y a partir de que yo arreglo y me dan ese dinero, me dan el 50%, el resto me lo dan en cuentas trimestrales, pero lo importante es que después, cuando yo empiezo a cobrar, cobro 5 más 2, 7, y yo debería haber estado cobrando, si me solucionaban, como dicen, si me repararan como corresponde, 15. Entonces yo estoy perdiendo 8.000 pesos, y de ahí en más me seguirán quitando lo que es mío a través de, con los aumentos, perdería 8.000 pesos más el porcentaje de aumento respectivo. Y entonces terminaríamos como terminamos con Martín, con Cavallo, que me pagaron un retroactivo, pero me siguieron estafando, me siguieron postergando. Entonces, esto es lo que yo le estuve explicando también. Cada caso es individual, no todos los casos son iguales. Hay gente que tiene muchísimo para cobrar, hay otros que tienen menos. Hay algunos que, en algunos casos, puede ser que lo que le estén ofreciendo, porque es un caso especial, sea muy similar a lo que él podría estar cobrando si el juicio le sale favorable, el fallo, si se le aplica el fallo. Pero esos son contados los casos estos. Por eso nosotros, se los expliqué hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? La Mesa Nacional de Jubilados va a comprar un sistema, va a tener un sistema en el cual que todo aquel jubilado que se interiorice y que quiera renunciar a su juicio, por eso les expliqué que nosotros no nos metemos con el bolsillo de nadie. Pero si ustedes confiaron en nosotros, mi obligación personal es la de dar respuesta y proteger y asesorar como corresponde a la persona, y no mirar para otro lado y hacerme el tonto cuando veo que lo están robando. Porque a nosotros, como les explicaba hoy, nos costó muchos años de lucha, mucho trabajo. Aquellos que me escuchan y me siguen en esta radio y en otras radios que yo estuve saben muy bien todo lo que costó el sacrificio, los días de frío, los días de calor, el dinero que tuvimos que gastar en todas estas cosas, que es dinero que sale del bolsillo de los jubilados también, porque todos ponemos. Y todo eso que nosotros hemos venido realizando ha costado muchas enfermedades, mucha gente que ya no está y que murieron, muchos de ellos sin justicia todavía, porque la misma ANSES reconoce que hubo 75.000 muertos, jubilados muertos, que no pudieron cobrar porque se murieron antes. Y eso es un genocidio. Sin embargo, lo dicen así, fríamente, como si los que se fueron no fueran personas. Entonces, por respeto a esos que hoy no están, que fueron grandes luchadores y que murieron y quedaron en el camino, por respeto a nuestra lucha que llevamos adelante, por respeto a nosotros mismos y por respeto a ustedes, ahora no podemos bajarnos los pantalones y aceptar de que nos estafen nuevamente. Por eso, con ese programa, aquel que quiera, por un estado de necesidad, arreglar, lo menos que tenemos que hacer es decirle, bueno, mire, esto, si usted cobra con el juicio, esto es lo que usted cobraría con su renuncia, que es lo que le va a ofrecer el ANSES. De ahí en más, usted decide. Pero mi obligación es hacerles ver una cosa y la otra. Después, es su plata, no es la mía. Decida usted. Pero la obligación está. Y como eso también, alertar. Por eso hice participar a varios gremios para que vinieran a escuchar, porque se fueron bastante inquietos los jóvenes, porque escucharon muchas cosas que ellos ni se las imaginaban y que les abrieron los ojos, porque uno de ellos vino y me dijo, che, pero entonces nosotros cuando nos vayamos a jubilar no vamos a poder jubilarnos. ¿Y ustedes por qué creen que peleamos? Le dije. ¿Ustedes creen que nosotros peleamos por nosotros? Sí, ya estamos de vuelta. Nosotros queremos dejarle una herencia a ustedes. Y esa herencia es los derechos que se dejaron arrebatar y que no supieron defenderlos, y que nosotros los queremos reconquistar para que ustedes puedan gozarlo, porque mañana van a ser ustedes los jubilados y van a ser nuestros nietos. Y lo importante en la vida no es pelear por uno, sino pelear por todos. Así que bueno, yo creo que fue positivo. Yo calculo que ya dentro de 10 días vamos a estar en condiciones de tener el sistema, no bien tengamos, lo que pasa es que es bastante caro y tenemos que juntar los medios como para poder comprarlo, pero lo vamos a tener, mi palabra es que lo voy a conseguir, y consiguiendo el sistema, entonces pondremos allí una computadora en la oficina, y todo aquel que quiera saber de qué se trata. Mientras tanto, ustedes pueden ir, como les dije hoy, vayan a sacar la clave de ustedes, vayan a poner el dedo, hagan todo lo que les dicen que tienen que hacer para ver si tienen o no. Si le dicen no, a usted no le corresponde y usted está en juicio, no le haga caso. Usted venga y véanos a nosotros. Si le dicen, búsquese un abogado, venga a firmar, antes de ir a firmar, primero fíjese lo que le dan y bueno, ¿y qué es lo que me van a dar? ¿Qué es lo que me corresponde? Y si está en juicio, por lo menos consulte a ver cuánto le correspondería si usted tiene juicio. ¿Por qué? Porque si usted no tiene juicio, el retroactivo que le van a dar, no creo que le den retroactivo. Si usted tiene juicio, hay que ver cuántos años tiene de juicio, porque no más de 4 años, si usted tiene juicio y renuncia, le van a pagar de retroactivo. Y hay gente que a lo mejor tiene juicio hace 6-7 años, más 2 que le corresponde desde que inicia la demanda o que desde que inicia el reclamo, son 9 años, y lo van a arreglar con 4. y ahí pierde una porción interesante de retroactivo. Pero aparte, como les dije hoy, como no se le aplica al índice IDBI y se le aplica Richter, que es mucho más barato, mucho más bajo, el haber inicial que deberían tener ustedes como reparación histórica del haber que ha sido depreciado va a ser mucho más bajo que el que le correspondería si cobra por el juicio. También hay una cosa, ustedes, ese haber que va a salir menor va a ser de ahí para adelante afectado por los aumentos posteriores, porque los aumentos posteriores va a ser por la cantidad menor que ustedes van a percibir como haber inicial. Y por otro lado van a cobrar en 3 años. Y si usted está en juicio y tiene fallo de primera instancia, con 1 año de espera puede cobrar el fallo cuando salga. Y a lo mejor en 1 año usted cobró todo y le ajustan como corresponde y como marca el fallo y no como el ofrecimiento que se le hace, que es muy inferior y donde usted pierde. Entonces le están pagando en 3 años, perjudicándolo, y está perdiendo. Pero vuelvo a repetir, cada cual sabe la situación del momento. Hay muchos que también dicen, bueno, pero yo ya estoy viejo, no sé quién me va a... Bueno, esto ya escapa a uno. Pero mi obligación es alertar y mostrar, porque por eso les dije hoy, por lo menos por respetarnos nosotros mismos, porque esto costó mucho esfuerzo y mucha gente quedó en el camino. Y si quieren se los puedo nombrar porque los tengo a todos presentes. Es más, hoy cuando estaba ahí los veía al último que se nos fue, al viejo Suárez, con su bastoncito parado en un costado, al alemán Steinbauer, a García, a Gonzalito, a Bosquito, que era un mes que se nos fue, y cuántos más, a Susana Gastou, a dos de las compañeras, a Irma Durán, sí, bien digo, y cuántas veces, cuántos más, les puedo seguir nombrando, porque fueron todos, estaban presentes hoy en esa asamblea que hicimos, y yo les puedo asegurar que es doloroso. Pero la obligación de quien asume una responsabilidad es hacer lo que tiene que hacer. Como decía San Martín, serás lo que deba ser, o si no, no serás nada. Y cuando yo elegí un camino, que es la defensa del jubilado, sé lo que tengo que hacer para defenderlo. Más allá de que cada cual puede hacer lo que es con lo de él, lo que él quiera. Bueno, esto es un poco el informe y a todos aquellos que tengan dudas pueden pasar por Sarmiento 1469, ahí se los va a atender y se le va a dar a todos. Les aclaro, no es necesario que tengan el juicio realizado con los abogados nuestros, porque mucha gente consulta y se los atiende y se le da información más allá que tenga su abogado. Y siempre se lo aconseja, mire, vaya y vea a su abogado, dígale esto, haga el otro, ayudándolos como para que encaminen el reclamo que ustedes tienen. Bueno, hasta aquí el informe de hoy. Ahora los dejo a ustedes, los jefes de la radio, para que sigan manejando la cosa. A los enemigos embosados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Seguimos en Tiempo Nacional. Les recuerde que vamos hasta las 20. Llámenos al 4535-5999. No sé, me hacen señas ya. Típico de Daniel Espinosa. Daniel Espinosa. Es uno más. ¿Qué señales hace? ¿El facto no? No, y algunas provocaciones. ¿Provocaciones? ¿Pecho frío? ¿Qué le hace? Sí, no sé. Bueno, él no se puede hacerle pecho frío a usted porque él también es pecho frío, porque es de raza, ¿no es? ¿Quién? Daniel. Ah, no, pero por eso no me va a decir pecho frío. Ah, bueno, bueno, está bien, porque había la otra vez que nosotros lo dejaron afuera, hacía... Eso ya lo tienen. Así como que estaba congelado el pecho, ¿vio? Ya lo tienen claro eso. ¿Quién fue? ¿Quién era el abanderado de Paraguay ahí en las Olimpiadas? Ajá, no sabe. Castañino. Hablando de Castañino. Castañino. Va a dar una charla sobre las causas de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Va a ser el jueves 25 de agosto a las 19 horas. En el Instituto de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosas, Montevideo 641, con entrada libre y gratuita. ¿Usted se dio cuenta de una cosa? ¿De qué cosa? Que siempre Castañino da a las 19 horas la conferencia, cosa que nos podamos ir nosotros a escucharlo. Sí. Sí, para mí y después que... de ahí se escapa la lechería, no quiere que lo veamos. Para no compartir, será. Para no compartir. Y para sacarnos audiencia, nos usa el programa para después no nos escuchen a nosotros. Sí, que se vayan a escucharlo a él, este Castañino, carajo. Bueno, ¿tenemos oyente, Dani? ¿Sí? ¿Y esos oyentes dejan mensaje? No. Muy bien, entonces seguimos. No, daba los mensajes de hoy, son estos, los que dejaron ustedes al 4535-5999. Sí, habla Carlos de Loma de Zamora. Esto, un beso grande, un abrazo grande a toda la mesa que se porta muy bien con todos. Bueno, lo que yo quería aclarar es lo siguiente. Esto del 15% que escuché que quieren dar, que ya se certificó prácticamente para los jubilados, para las mínimas, no para las de 4.900. Esto es una vergüenza. Esto no puede aceptarse. Porque ya, como está la inflación, como avanzó, ¿qué movilidad de qué están haciendo? ¿Movilidad de qué? Tiene que seguir la movilidad con lo que aumenta todo. Esto no sirve para nada. Esto es una vergüenza. Por eso yo lo que pido es que, que se enteren los que están al lado de Macri. Tienen que hacer algo. Esto no puede ser, esto hay que hacer una gran movida grande. No se puede aceptar ese 15%. Por lo menos tienen que... Hola, Giovanni, ¿cómo le va? Soy Claudio de Lanús. Escúcheme. Estos tipos que nos están gobernando no saben hacer una tarifa para Grabol, para toda la gente. Pero tan cabeza dura son, que son de piedra los tipos. Si no saben gobernar, ¿por qué no dan un paso al costado? Y vamos de nuevo a votación. Este es un mensaje para Tiempo Nacional. Es para felicitar a Giovanni y toda la gente que estuvo con él dando explicaciones sobre la ley 27260. Felicitar también a los espartanos y a todos los jubilados que estuvieron con él. Además quiero avisar a Miguel, si me está escuchando, que tengo los anteojos que perdió en el salón. Que me llame. Muchas gracias. Hasta luego. Si Miguel escuchó y reconoce la voz de quien llamó, no dejó su nombre, pero yo le sugeriría que deje el teléfono o que, caso contrario, que nos vuelva a llamar y deje la ejera de dirección para que lo vaya a buscar Miguel. O deje su nombre, cosa de que Miguel sepa de quién se trata. Porque si no escuchó Miguel... No le reconoció la voz, no va a saber quién llamó para dejar el mensaje. A lo mejor no está escuchando la radio. Claro. Sí, buenas noches, les habla Marta de Villa Pueyrredón. Señor Giovannini, yo necesitaría, si usted por favor me puede responder, ¿qué es ese decreto que el presidente Macri firmó que no sé quiénes pueden tener acceso a toda la base de datos de ANSES? Si usted me puede explicar de qué se trata y por qué razón hay gente que puede tener nuestros datos y me imagino lo que cobramos y todo lo demás. Así que si lo sabe, por favor, y me puede contestar, yo se lo voy a agradecer mucho. Le mando un abrazo grande para usted y para todos. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, yo presumo que esto es utilizar todos los datos, la base de datos del ANSES, para enviar propaganda política cuando vienen las elecciones. Yo creo que, supongo, quiero suponer y no pensar mal, que es para eso. Pero aparte hay algo que yo lo he venido junto con Jorge Macri desde hace mucho tiempo denunciando aquí en este programa con respecto al control que día a día avanza sobre el ciudadano. Todo aquello que sea tarjetas, usted fíjese que ya hoy al jubilado lo obligan a bancarizarse, porque antes usted iba y cobraba y no necesitaba una tarjeta, hoy tiene que tener una tarjeta para que le paguen. Y muchas veces con el tiempo lo van a obligar, como ya lo intentaron muchas veces, pero como hay resistencia todavía no lo han logrado, a que vaya a cobrar por el cajero, no a la caja, como lo hace actualmente. Y si va a la caja le quieren cobrar aparte un porcentaje para que para pagarle. Y eso son barbaridades, pero así como, por ejemplo, empezaron con la SUBE. Usted para ir en... le dieron el dulce, le dieron el chupetín. Como hicieron acá cuando privatizaron. Nos dieron un chupetín. A los trabajadores le dijeron, le vamos a dar las acciones un 10%, ustedes van a ser dueños de la empresa. Yo creo que debe haber habido dos o tres lugares donde se cobraron las acciones. Las primeras acciones que se cobraron en Central Costanera, que es donde estaba yo. Gracias al trabajo de los compañeros que supimos administrar y manejar eso y venderlo más allá de la oposición del sindicato. Y la plata se la llevaron los compañeros trabajadores. Pero el resto, fíjese que Correo, todo eso también tenía un 10% de acciones, los trabajadores. Ninguno pudo cobrar un mango de las acciones. YPF cobró porque hicieron juicio y le salió favorable a los que hicieron el juicio. Pero nadie pudo cobrar esas acciones. Bueno, lo mismo pasa con las tarjetas. Empezaron con el chupetín, que te sale más barato, y te obligaron a usar tarjeta. Vos ibas al colectivo, tenías moneda, daba moneda, podía viajar aunque no tuviera la tarjeta SUBE. Hoy, ya los colectivos, si no tenés la tarjeta SUBE, no viajas. Esas son bases de datos que vos volcás todo. Subterráneo, antes te vendía la chapita esa, después te vendía la tarjetita. Hoy ya, si no tenés la SUBE, no podés viajar. Es una acumulación de bases de datos donde te van arrinconando, que vos tenés que bancarizarte, tenés que tener la tarjeta para esto, la tarjeta para aquello, la tarjeta, como lo intentaron anteriormente con la tarjeta Argenta, con aquel. Quieren que el dinero lo manejen los bancos y el ciudadano argentino no maneje nada, esté atado, porque la persona que está sometida y no puede ser libre para manejar su dinero, esa persona es esclava. No es libre, porque no puede disponer de lo que es de él. Y fíjense que en algunos casos ya a los jubilados le dicen, bueno, no, pero usted puede retirar del cajero hasta... ¿Y por qué yo tengo que retirar lo que ellos quieren y no lo que yo necesito o lo que yo quiero tener? ¿O no es así? Entonces, esto es una forma, señora, de lo que usted me dice, de también... de tener un control sobre todos los ciudadanos, porque entonces, no sé si alguna vez vieron el Gran Hermano, es un ojo que controla todo, y los pobres esclavos somos nosotros, porque quieren saber dónde estamos, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, a dónde vamos, qué tenemos, qué dejamos de tener, y esto es prácticamente asfixiante. Seguimos escuchando oyentes en Tiempo Nacional. Rubén, te habla el Polaco Chumi de Lanús. Mira, estaban viendo que se juntaron las dos computadoras ahí, las arroba, la cretina y la vieja lagarto esa, gran defensora de los derechos humanos. Yo les pregunto una cosa, ¿dónde estaba cuando los hijitos de ella y de ellas ponían bombas en los colegios, mataban sindicalistas, mataban soldados de guardia en los cuarteles, hacían cualquier tipo de desastre? ¿No daban vuelta en Plaza de Mayo la viejita esta? Un abrazo peronista, Rubén. Da bronca toda esta... Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, señor Macri. Me alegro de escucharlo nuevamente. Quisiera referirme, como vivo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, a la mala política que están haciendo con respecto a los habitantes que viven acá, residentes viejos, que pagan demasiados impuestos. Ahora quieren hacer barrios en Retiro y regalarlos con propiedades y terrenos. Y la plata no la tiene la municipalidad, la tenemos nosotros del bolsillo, que es para poder pagar impuestos y no sé si vamos a poder llegar a fin de mes o a fin de semana. La justicia enaltece a una nación, más el pecado rebaja a los pueblos. Y, pucha, si han pecado este gobierno que se fue de la década ganada, ¿no?, los muchachos del Frente para la Valija, que dejaron la patria devastada y vacía. Y miren, los pobres jubilados, ¿cómo estamos? Viviendo con 5.000 pesos. En cambio, la reina Cristina vive con 300.000. ¿Qué les parece? Qué paradoja, ¿no? Bueno, a seguir luchando, muchachos, como estuvimos hoy en la CGT. Chau, chau, José de Igleu. Buenas noches, Tiempo Nacional, Justrich, indignado con Rodríguez Larreta. Mentira, para urbanizar la villa en el 2001 eran 100.000, ahora son 300.000. Mentira, que dice que son gente de provincia. El 80% son, o 90% son de países limítrofes. Claro que vivo que son en pleno centro. A mí Arba me sacó una multa por un galpón no declarado. Que saquen los planes trabajar y que hagan trabajar eso y que intervenga la UOCRA. No estamos en los 70 o en los 60, ¿me entiende? Y referente a, ¿cómo es que se llama el programa? De hasta hace 15 días, 12 hijos en el Chaco. Hola, Rubén Macri, Pino del Tiempo Nacional, habla Héctor de Chivilcoy. Y este es el legado nomás que tenemos de toda esta bosta que ha gobernado, y la bosta que tenemos ahora son todas las mismas bosta que gobierna. Venenos, no solamente los venenos que tienen de las corporaciones. Obedecen solamente a los bancos y a las corporaciones. El pueblo, en realidad, si el pueblo supiera que esta inmundicia política, esta inmundicia judicial, esta inmundicia legislativa, sacando excepciones, por supuesto, no les importa nada al pueblo, que no tendrían que ir a votar más. Si supieran que solamente obedecen a las corporaciones y a los inmundos bancos, y corporaciones como los asesinos Monsanto, la asesina Barrigol, los chemtrails que envenenan con... Bueno, la ladrona exitosa sabía perfectamente que el gobierno que viniera iba a tener, iba a encontrarse con un país hecho mierda. Porque cuando se le da, y por caso, a un conocido estafador como Sergio Sporky 800 millones de pesos para que le cantara alabanzas a la presidenta, no se puede esperar menos de que esté todo. La verdad que yo lo escucho, hoy yo escuché primero, después sigo a ustedes. Hoy de Renzi estaba enojado. ¿Puede hablar algo de esta señora Teresa May, el proyecto que va a haber con las Malvinas y nuestros pobrecitos soldados muertos y parece que nadie le interesa? A mí me interesa, no pude comunicarme con de Renzi. Gracias. Estoy con ustedes, Amanda y Sueño Sur. Un saludo a Tiempo Nacional. Que devuelvan la plata que robaron. Tienen que hacer fábricas, podrían arreglar hospitales, escuelas, calles, devolver al ANSES lo que le robaron, evitar que el pueblo tenga que pagar las deudas que ellos inventaron y que vayan presos. Luisa de Lanús, un abrazo grande a los espartanos. Besos. Buenas tardes, Giovannini, te habla Alberto de Berazategui. Hoy no te pude preguntar porque no sé si vos te acordás de Ricardo Acosta, que le decía el Zapito, que tenía el juicio y él falleció hace 2 años. A la señora le corresponde, porque yo ya le avisé el otro día, pero me quedó ahí a tu oficina, no sé si va a ir. Es la señora de Acosta. Yo soy Alberto de Berazategui, que te eres el compañero mío. Todo juicio es hereditario. Si la esposa vive, la heredera es la esposa, porque ella también es la heredera del beneficio de pensión. La jubilación de él se deriva a la pensión de la señora esposa. Y si el juicio sale y ya está para el cobro, lo va a cobrar ella. Y esto se lo digo a aquellos que sus padres tenían juicio y no tienen, la madre también falleció y falleció el padre, y si tenían juicio, vayan a ver el abogado que tiene el juicio, preséntense como sucesores y traten de que agilice el juicio para que ustedes cobren, porque todo juicio es hereditario. Si no lo cobra el titular, que es el jubilado, lo puede heredar la esposa si está viva después del fallecimiento de él. Si no, los familiares directos, que son sus hijos o sus nietos, en el caso de que los hijos también hubiesen fallecido. Es hereditario, es como una herencia. Buenas noches, señor Giovannini y equipo. Le habla la señora Mirta de Morón. Seguimos con los descarrilamientos en el Sarmiento. Hoy a las 13:30, más o menos, minuto más, minuto menos, se descarriló un tren al llegar a Liniers. Se veía todos los durmientes podridos. Están haciendo las cosas nuevas sobre las cosas viejas. Por lógica que así nunca vamos a estar bien. Dicen que hubo 40 contusos. Pero, ¿y si hubiera 40 muertos? Yo estuve ahí, viajé en ese tren. No estaba tan adelante. ¿Esperan tener más muertos para hacer las cosas bien? ¿Qué, Giovannini? Habla Fernando de Moreno. Muy bien, un abrazo para Fernando de Moreno. ¿Cómo le va, Giovannini? ¿Qué me mira feo? No, ¿quiere que le diga alguna...? Yo dijo resucitó un muerto. Yo pensé que resucitó un muerto. Alguien que... Bueno, me alegro de que lo hayan largado del hospital después de haberle cosido. Él me entiende. Está en el posoperatorio. Está en el posoperatorio del 7, dice. Bueno, sigamos. ¿Quiere que le dé alguna efeméride con respecto a, que tenga que ver con la radio en el día de hoy, si me permite? Hoy hubiera cumplido 103 años alguien que trabajó mucho en radio, que fue guionista, que se llamó Manuel Ferradas Campos. Oh, el secretario general del sindicato de televisión. Exactamente. Durante mucho tiempo. Y hoy sería el cumpleaños número 92 de Hugo Guerrero Martínez, que fue un quiebre también en la radiofonía. ¿Y se acuerda cuando usted quería hacer una marcha el 20 de septiembre, que quería marchar hacia un monumento que hay de San Martín, abuelo, con los nietos y todo? Bueno, hoy es el aniversario de la inauguración de la réplica de la Casa de San Martín, que está ahí en Palermo Chico, de la Casa de Granbur. ¿Y cuántos años se cumplen? 70, porque fue en 1946 que se emplazó ahí la réplica de la Casa de San Martín. Para mí es un día como hoy. El monumento más hermoso que tiene San Martín, porque muestra al San Martín de abuelo, al San Martín humano, no al militar, genio militar, sino al hombre, San Martín hombre. Está con sus nietitas, con una paradita y la otra sentadita en la falda de él. Muy hermoso, a mí me impactó ese monumento, siempre. Muy bien, y el último aniversario que le doy, que tiene que ver con la radio, con la televisión, y tristemente olvidado y muy vituperado en su momento, hoy se cumplen 9 años del fallecimiento de Roberto Maidana. Usted me dio una carta acá. Sí, para que es una carta que habla alguien del interior... Que sí, es una señora que mandó una carta a la Gaceta de Tucumán. Es para que vean cómo se vive en el interior del país. Dice lo siguiente, vamos a hacer rapidito que tenemos poquito tiempo. A la redacción, a 181 kilómetros de Santiago del Estero emerge Añatuya. Entre los paisajes áridos que invaden la región con su geografía de llanuras y escasa vegetación, caben en ella dos mundos, La peor es donde las calles de tierra son intransitables los días de lluvia y es donde la pobreza dibuja el paisaje, originada por los gobiernos feudales que han invadido todas las provincias norteñas sin control del Estado Nacional. El barrio La Merced, uno de los más pobres y desprotegidos de Añatuya, decenas de criaturas desnutridas esperan la ayuda de la mano de Dios. La infancia es aterradora por el hacinamiento y la falta de alimentación, son el denominador común. Los medios televisivos se hicieron ecos de esta barbarie, sumada a las altas temperaturas de más de 40 grados y mucho frío en invierno, cobijada toda la numerosa familia en un estrecho rancho con cuatro postes cubiertos por plásticos negros que le provee el gobierno después de haber realizado el pedido mediante expediente. Este relato no está dirigido a los feudales Zamora y a su gobernadora, sino al ingeniero Mauricio Macri, que ignora estas indecencias humanas mientras se esfuerza por proyectar al país internacionalmente. Trabajo perdido mientras mueren pequeñitos por falta de comida y un ambiente donde se pueda respirar. El tema debe enfrentarse con efectivas y urgentes soluciones, no dándole a estos corruptos millonadas de fondos para obras públicas, tramposos para enriquecerse obscenamente. Sugiero que las partidas presupuestarias sean manejadas por comisiones del Estado Nacional en cada región, de modo que no caiga en mano de los piojos resucitados ni un solo penique del aporte del erario público. Muchas gracias, y firma Amelia Sansone y deja su número de documento. Esta señora es de San Miguel de Tucumán. Realmente es vergonzoso ver, porque lo he visto en internet y también ha pasado en televisión, que le proveen, y esto lo vi en San Juan también cuando fueron las inundaciones, que le proveían para, en lugar de chapas, para guarecerse plástico, bolsas de consorcio le dan. Y encima hay que hacer un expediente. Hay que solicitarlas por vía legal, digo, por mensaje. Exacto. Ustedes fíjense a dónde hemos llegado. Y después se gasta tanto dinero en tantas pavadas. Añatuya, el pueblo donde nació Homero Manzi. Exacto. Que le decía Añamía, en vez de Añatuya. Bueno, le cuento algo. Quiero hacer un brindis, pero sí, nosotros. Nosotros no tenemos que brindar. Figura. Una vez dijo alguien, ¿qué? Póngame mi adicto. Sí, me acuerdo. Bueno, ahora brinda para que Macri les tenga miedo. A ella y a la señora Eve de Bonafini. Fue un brindis. Brindaron para que Macri les tenga miedo. ¿Y se pondrá en bola para que le asuste a Macri y les tenga miedo? No sé. Hoy participó la ex. ¡Teneme miedo! Dijo. Para quien no lo sabe, la expresidenta estuvo en la sede de Abuela de Plaza de Mayo. Hoy se conmemoraba la ronda número 2000 de semanas consecutivas. ¿Pero que estuvo en la ronda? No, estuvo en la sede. En la sede. Donde estuvo almorzando con Eve de Bonafini. Bueno, ahí fue donde brindaron para que Macri le tuviera miedo. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya se nos va el tiempo, ya sí. Hay un incendio, hay choque, la explosión y fuego, pero en Canadá, gracias a Dios, no está aquí en la Argentina, porque son todos desastres los nuestros, empezando por las Olimpiadas. No, venimos mal. Yo le decía, ganan otros pierden. Hay la juventud no sabe muchas cosas, pero cuando se hicieron las Olimpiadas, no las Olimpiadas sino las Panamericanos, en la época de Perón, aquí el deporte había resurgido de una manera extraordinaria. Nosotros le sacamos 100 medallas a los Yankees, en cantidad de en el medallero, le sacamos cualquier cantidad de medallas. Y hoy, fíjate cómo está Argentina. Eso te demuestra de que no, más allá del presupuesto excepcional que le dieron a Huertain, que es el que maneja todo esto, no se ha hecho nada por el deporte. Porque ni siquiera en algunas cosas que nosotros andábamos muy bien, terminamos muy mal. Esto demuestra que las cosas en la Argentina no se manejan bien. Ni el que se fue, ni el que está. No, sí, algunas cosas ya se sabía cómo iban a terminar. Por ejemplo, el fútbol. Bueno, el fútbol ya sabemos, pero... O sea... Ahora, ¿Con qué se, porque qué con el tema fútbol, ¿no? Claro. Se pretende la privatización del fútbol, es decir, terminar como en Europa, que haya tres equipos que son donde está la guita y el resto de relleno. Sí, y que se terminen los clubes también. No, por ejemplo, el deporte, se termina el deporte, porque el fútbol, si bien es un deporte típico, hay otros deportes que los clubes mantienen y que no tienen ingresos como para mantenerlo. Entonces, se van a desinteresar de esos deportes, porque para ellos el que compra